11:21 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, entramos ya en el tiempo de la actualidad local en la jornada de este martes 13 de noviembre. Y el asunto de interés sin duda es la huelga general convocada para mañana miércoles por parte de los sindicatos mayoritarios en España, Comisiones Obreras y UGT. Es el asunto que sin duda se va a abordar durante la jornada de hoy y también mañana, especialmente a través de los diferentes medios de comunicación. Y nosotros, bueno, pues queríamos también recogerlos en la sintonía de la mañana y en el tiempo de la actualidad local. Para ello, vamos a hablar con el sindicato Comisiones Obreras y nos acompaña Paco Rubio en los estudios de la radio. Paco, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Y bueno, pues hay que comenzar hablando de lo que se ha preparado para la huelga general por parte de los sindicatos en nuestra localidad para mañana. Una huelga que además cuenta en esta ocasión con el respaldo de ese foro social ubriqueño que se creaba recientemente y que, bueno, pues tomaba como punto de partida la huelga, pero que pretende en el futuro ser mucho más, ¿no?, y convertirse en un foro de debate. Además, también esta huelga, como la anterior, vuelve a ser una huelga de consumo, porque desde las organizaciones de consumidores, por ejemplo, Facua, es una de ellas de las que se ha pronunciado, anima a los consumidores a no realizar ningún tipo de compra ni contrataciones y a minimizar el consumo. Es otra de las recomendaciones que se hacen, un decálogo de cosas que se pueden hacer si se quiere respaldar, en este caso, la huelga del 14N. En definitiva, bueno, pues desde las acciones sindicales, los movimientos sindicales preparados, ¿no?, para afrontar la jornada de mañana, 14 preparados de noviembre. Llevamos ya un cierto tiempo organizando actividades y organizando asambleas para que el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, hay gente que quiera por lo menos tener información del porqué y de algunos motivos de por qué se convoca esta huelga, pues ya te digo, movilizándonos desde hace algún tiempo. La convocatoria de huelga, como tú bien dices, no es una convocatoria de huelga de tipo laboral, sino que en el conjunto de España, incluso en el conjunto de la península ibérica, porque también hay huelga en Portugal, es una huelga de tipo social. Con todos los recortes y todos los derechos que los trabajadores y los ciudadanos en general estamos perdiendo en los últimos meses, incluso en los últimos años, pues bueno, nos dan motivo a los sindicatos mayoritarios, incluso a la ciudadanía en general y a 150 organizaciones en toda España, que son los que apoyan esta convocatoria de huelga, no dan motivo para otra cosa, sino para salir a la calle y decir, basta ya, no podemos más. Los ciudadanos y ciudadanas más necesitados de este país necesitan otro tipo de respuesta, porque este rumbo que ha cogido el gobierno español no nos lleva a ningún lado de forma positiva, sino que nos lleva a más desigualdades y nos lleva a tener menos posibilidad de subsistencia. Entonces, podríamos hablar podríamos ver cuáles son los motivos o algunos de los motivos por los cuales se hace esta convocatoria de huelga y después podemos ver, Rocío, si te parece, concretamente en Ubrique, cómo se puede desarrollar o qué hay programado para el desarrollo de esta jornada. Hay razones para una huelga general, ese es el lema que se lleva en lo que es la cabecera, ¿no?, de la convocatoria de huelga. Y bueno, pues de esas razones, ¿no?, que planteáis vosotros, podemos hablar, si os parece. Pues esas razones son las que importan más a los ciudadanos y ciudadanas, porque son los que te llevan a la decisión final de participar mañana y ser partícipes de la jornada de huelga. Mira, Rocío, bueno, y toda la gente que nos puede estar escuchando. Mientras crece el paro, se están recortando las prestaciones por desempleo. El paro en la provincia de Cádiz alcanza al 48%. El 48%. Perdón. 211.000 personas son los gaditanos que hay en paro. De ese 211.000 personas, el 48% están cobrando algún tipo de prestación. El resto, el 52%, no está cobrando nada. No tiene ningún tipo de prestación, no tiene ingresos en su casa. En Ubrique, concretamente, alcanzamos ya la cifra de 3.112 parados. No tenemos datos de en Ubrique cuánto está el tema de las prestaciones. Pero bueno, con el número de parados que tenemos ya en Ubrique, es suficiente para que todos, porque todos comemos de la industria, de los servicios, Y todos tenemos esa responsabilidad de decir, basta ya, no podemos seguir más, porque la última reforma laboral que han planteado, las prestaciones por desempleo se han reducido del 70 al 50%, lo que es el cobro de la prestación. O sea, incluso los que están en el paro están cobrando menos. Porque la juventud está condenada al paro. Y eso lo podemos vivir en todas las familias de España. Todas las familias, yo creo que tiene alguien joven que está parado. El 52% de los parados españoles son jóvenes. Y están condenados al paro porque no encuentran trabajo ni aquí, en nuestra localidad, ni fuera de nuestra localidad. Y ahora mismo, en toda España, siguen en el paro. Porque las políticas de reducción del déficit que nos están implantando desde el gobierno, que vienen impuestas, diríamos, por la Unión Europea, no está dando los resultados que se quieren que den. Lo que está dando es menos prestaciones, menos derechos y más necesidades por parte de los ciudadanos. Porque estamos teniendo recortes en educación. Porque están incrementando las tasas a los universitarios. Están reduciendo las becas. Y porque la reforma educativa, lo que se quiere, lo que se plantea es que los sectores privados y religiosos de este país son los que tengan el mayor número de posibilidades para acceder a la educación. Mientras tanto, los débiles, la gente que tiene menos recursos, va a tener menos posibilidad de acceder a la educación, porque han recortado las becas, porque están recortando los estudios y porque además el dinero que están recortando en este tipo de educación que teníamos antes o el que se está llevando a cabo, esos recortes se están llevando a la educación privada, que no todos los españoles tenemos acceso. ¿Y por qué no habla de los recortes en sanidad? Actualmente, en Andalucía, ya nos han implantado el gobierno de España que tenemos que pagar doblemente por las recetas que llevamos a la farmacia. Por un lado, las estamos pagando con nuestra prestación a la Seguridad Social. Todos los trabajadores tienen un tanto por ciento de su nómina que pagan a la Seguridad Social, que ese dinero, como mucha gente puede creer, va al fondo de tu próxima pensión cuando te llegue, pero es que además de ese dinero también sale para lo que el gobierno paga a la Seguridad Social, a la parte proporcional de la farmacia, a la parte proporcional de los medicamentos que compramos. Pues ahora nos imponen un copago que se llama. Nos imponen que por cada receta, según en Andalucía, según el tipo de prestación económica que percibes, tienes que pagar un tanto por ciento superior a lo que ya percibías antes. Y nos estamos dando cuenta que ya tenemos en España dos comunidades autónomas que, aparte de lo que impone el gobierno, de ese copago, han implantado otro repago, un tercer pago, que es un euro por cada receta. Y eso no tardará mucho en llegar a todas las comunidades de España, porque cuando ellos ven que en una comunidad le va bien, lo que hacen es seguir implantándole a las demás. Y esperaríamos que no fuera así, pero bueno, Andalucía no está ajena a todos los recortes que vienen desde el gobierno español. Y también, ¿por qué no habla de la ley de dependencia? Ayer precisamente teníamos una asamblea para informarle a las trabajadoras de ley de dependencia de cómo está quedando los recortes en concreto en ley de dependencia. Y lo que se está planteando es que el gobierno central no le interesa esta ley de dependencia que hay ahora, no le interesa ninguna ley de dependencia. No le interesa la prestación que le está dando a la gente dependiente, porque lo que pretende es que las mujeres, que mayoritariamente son las trabajadoras en el servicio de ley de dependencia, vuelvan a sus casas a atender a sus familiares. Y bueno, pues se quita un montón de puestos de trabajo, que se calcula que nada más que en Andalucía hay 80.000 personas trabajando en ley de dependencia. Son puestos que se crearon con este nuevo derecho que tenemos los españoles, y lo que pretenden es quitarlo. Como no lo van a quitar de sopetón, pues lo que han hecho es recortar. Y el recorte va a conllevar que las diferentes empresas que tienen excedido el servicio de ley de dependencia, lo que van a hacer es empezar a despedir trabajadores. Vamos a engrosar o a engordar las listas del paro con trabajadoras, en este caso, porque la mayoría son mujeres, con trabajadoras del servicio de la dependencia. Lo que supone también que a los dependientes o las personas dependientes, bueno, pues ese derecho que se le había concedido, porque hubo un montón de un grupo de sindicatos y grupos políticos que apostaron fuertemente por la creación de la ley de dependencia, pues se los quieren cargar de un plumazo. Y no interesa ahora que, bueno, que haya un montón de personas dependientes que necesitan a personas con titulación, con experiencia, sabiendo lo que hacen, trabajando en la ley de dependencia, atendiendo a estas personas dependientes. Lo que se quiere es que sigan las mujeres, sigan trabajando en su casa, y que sean los familiares los que se hagan cargo, como estaba antiguamente, los familiares los que se hagan cargo de los dependientes. Porque todavía no se ha llegado a plantear, pero está en juego que el próximo mes de enero empieza un nuevo año y se comenzará a hablar de las pensiones públicas. Ya de eso, lo que se están planteando es si subir las pensiones o no subir las pensiones para el 1 de enero. Yo creo que la respuesta de todo esto va a depender de la respuesta que haya mañana de los españoles. Las pensiones públicas, que es un derecho que tenemos todos los españoles, porque durante toda nuestra vida laboral hemos estado cotizando para tener este derecho una vez que nos acercamos a la jubilación, pues lo que se quiere también es reducir esa prestación económica que reciben los pensionistas cuando el mayor número de, o un tanto por ciento muy elevado de pensionistas, bueno, la pensión que tiene no llega al salario mínimo interprofesional. ¿Qué estamos hablando? ¿De 600 euros por una pensión? ¿Qué estamos hablando? ¿Que le vamos a recortar? Si ya, de por sí, con otro tipo de medidas que nos han impuesto desde el gobierno central, ya se puede decir que han recortado las pensiones. Porque vamos a ver, si los pensionistas tienen que pagar por las medicinas que compran, si los pensionistas ha subido, igual que a todos los ciudadanos, ha subido el IVA, sube la bombona, sube el gas, sube la luz, sube el agua. Si todo eso ha subido, quiere decir que las pensiones de alguna forma han bajado. Entonces, ¿qué le van a plantear a los pensionistas? ¿Que le van a bajar más las pensiones? Pues eso está en juego. Y eso está en juego si no, mayoritariamente todos los españoles no decimos mañana, con la celebración de esta jornada de huelga, no decimos basta ya, hasta que hemos llegado. Y si tenemos que hablar del tema de los desahucios y del tema de las hipotecas, pues fíjate tú a dónde estamos. Ya últimamente lo último que estamos viendo es que los partidos políticos mayoritarios se han puesto las pilas, porque están viendo que la calle no está paralizada. Están viendo la respuesta ciudadana que están teniendo. O sea, la respuesta ciudadana no cae en saco roto. O sea, aunque nosotros podamos creer que todas las manifestaciones, todo lo que vemos en la tele, todas las huelgas que se han planteado caen en saco roto, eso es mentira. Eso es mentira, y bueno, y eso puede entrar dentro de la campaña de algunos medios de comunicación que lo que hacen es incitar para que la gente no se menee, para que seamos borreguitos. Borreguito del poder político, que en este caso no es del poder político, sino del poder económico, que son los que mandan en este país. Y fijarse hasta dónde ha podido llegar, que con todas las movilizaciones que ha habido, con el tema de los desahucios, ya los dos grandes partidos políticos de España se han sentado. Se han sentado para hablar de que esto no puede seguir así. Entonces, ¿ha servido para algo la movilización ciudadana? Pues habría que decir que sí, que todas las movilizaciones sirven para algo. Más tarde o más pronto sirven para algo. Pues el tema de los desahucios, ese frenazo, no los desahucios, debido a la presión social, pero también debido, bueno, pues a otras presiones más, ¿no? Desde la Unión Europea también, pues se había dicho, los jueces igual, la Unión Europea, en contra de esos desahucios, sí, pero, de esa ley de principios, claro, de siglo. O sea que había algo más, ¿no? Aparte de la, sí, presión social. Sí, pero fíjate tú, Rocío, que si no hubiera habido movilización ciudadana, ni la Unión Europea, ni los jueces, ni los, incluso los bancos ya están diciendo que no van a hacer más desahucios, que no sean extremos, si no hubiera habido movilización ciudadana, esto se hubiera quedado paralizado, nadie nos hubiéramos enterado. E incluso, es más, aunque aquí no nos enteramos, porque aquí todavía estamos como un poquito apáticos, en Ubrique también se están dando desahucios y no nos enteramos. O por lo menos no somos capaces de tener esa movilización. no somos capaces todavía de salir a la calle. Pero en Ubrique ha habido desahucio. Y esos desahucios que ha habido en Ubrique y que ha habido en todos los pueblos de España se están paralizando de alguna forma gracias a la movilización de todos los ciudadanos. No porque el gobierno de turno y el partido de la oposición de turno digan, pues mira, vamos a hacer algo por los ciudadanos, sino porque han visto que la calle está pidiendo tanto al gobierno como a todos los partidos políticos que algo hay que hacer, que no podemos seguir más por este rumbo, que este rumbo no nos lleva a nada. Bueno, pues son las razones, ¿no?, que grimís vosotros, razones hay para esa huelga, pero también podemos destacar, ¿no?, si te parece, otras cuestiones relacionadas con lo que va a ser la jornada de mañana. Mañana, 14 de noviembre, día de huelga en general, aspectos que nos interesa, por ejemplo, el tema de los servicios mínimos. Ayer ya se daban a conocer los servicios mínimos en toda España, cuáles serían, pactados por sindicato y gobierno. ¿Cuáles son en Ubrique, en particular, los servicios mínimos? Los servicios mínimos pactados por sindicato y que vienen publicados en el boletín oficial del Estado o de la Junta Andalucía son los mismos servicios que tiene que haber un día festivo. O sea, eso dependiendo, claro, con la, diríamos, con la participación de que todos los ciudadanos queramos ir a la huelga. Pero obligatoriamente, por ley, los servicios mínimos son los que se estipulan para un domingo. En todos los sectores. En todos los sectores. Pues bueno, si pensábamos, yo qué sé, en el tema basura, o en el tema centro de salud, o en el tema de hospitales, o en el tema médico, o en el tema... Seguridad, los servicios que se puedan producir en un día festivo, un domingo. Vale, son cuatro servicios mínimos en nuestra localidad para mañana. Luego, por otro lado, está, como decíamos antes, el respaldo que tiene en diferentes ámbitos la huelga general. Respaldo que llega, bueno, pues a través de los trabajadores que se vayan a poner en huelga o no, eso lo sabremos mañana, pero también el respaldo de asociaciones que ya se han sumado a esa huelga general, por ejemplo, a través de la creación de diferentes foros sociales. En esa localidad podemos entrar también, si te parece, en este tema y comentar quién respalda la huelga. Bueno, en concreto, con la creación hace un par de días, bueno, a primeros de mes, de la creación del Foro Social de Ubrique, pues han sido varias asociaciones de vecinos las que nos han comunicado, han participado en lo que es el Foro Social. Han sido dos partidos políticos, concretamente el Partido Socialista y Obrero Español e Izquierda Unida, los dos sindicatos mayoritarios, el grupo de la OAS de Ubrique y... Hasta ahora no hemos tenido ninguna comunicación más. No hay nuevos integrantes. Sabemos que como esto ha ido todo muy rápido, incluso para el tema de la creación del foro, ya tenemos prevista una próxima reunión para evaluar el día de huelga y para ver las propuestas de futuro, y yo creo y espero que pueda haber muchas más adhesiones a este foro, porque lo que queremos o lo que se quiere desde el foro es que esto no que termine aquí, sino que sea un lugar de debate, un lugar de propuestas y un lugar de acción también, ¿no? Vale, y desde ese foro se respalda, como decíamos, la huelga y se ha consensuado el participar en las iniciativas que se va a llevar a cabo, en concreto en esa concentración que va a tener lugar mañana. Vamos a hablar de ella, ¿no? Si os parece también. Concentración prevista a las 12 del mediodía en la zona de... Vista Alegre, eso es. Vamos a comentar lo que se ha preparado. Sí. Bueno, pues lo que se ha preparado por parte del foro es la convocatoria de la concentración mañana a las 12 de la mañana en la zona de Vista Alegre, al principio de la avenida Solís Pascual, y lo que se ha preparado es un manifiesto que vamos a dar lectura allí y que, bueno, que es un manifiesto que elabora el Foro Social de Ubrique, atendiendo, bueno, pues a los motivos que nos llevan a la huelga y el por qué desde el foro se está planteando esa participación. Es un acto que va a ser respaldado, diríamos, en muchos pueblos de la provincia de Cádiz y en muchos pueblos de la sierra, porque lo que se intenta es que, como se ha organizado una jornada europea de movilización, lo que se pretende es que todos los pueblos, toda la gente que va a la huelga, a las 12 de la mañana haga un acto de protesta para decirle a los distintos gobiernos, bueno, que basta ya y que hasta aquí hemos llegado. Entonces, haremos esa concentración a las 12 de la mañana, donde allí expresaremos, Y esperamos encontrarnos la participación de un nutrido, importante número de ubriqueños y ubriqueñas, y que es un acto abierto a todo el mundo, por lo que yo te decía antes, porque es una huelga de tipo social, no es una huelga por derechos laborales, es una huelga por derechos sociales. Entonces, bueno, el llamamiento que hay que hacer no es solamente a los trabajadores, el llamamiento que hay que hacer también es a los parados, también es a las amas de casa, también es a los autónomos, porque también les está afectando, también es a los comercios. O sea, es una convocatoria de huelga que hay que hacer un llamamiento a la población en general. Claro, pero ese llamamiento se haría para que se sumaran a las manifestaciones, concentraciones o diferentes iniciativas de movilización que se van a llevar a cabo ese día, porque en realidad te pones a pensar jubilado, pensionista, parado, lo que es desde el ámbito efectivo de huelga, la huelga la hacen los trabajadores, no, no se lo están haciendo trabajo. Pero no la visual, no, pero el planteamiento es de otra forma. Sí, para que se sumen a la claro, iniciativa, al movimiento se social. Se sumen a la gente que está en la calle diciendo hasta que hemos llegado. O sea, la visualización de la huelga no es solamente no ir a trabajar. O sea, porque no es solamente no ir a trabajar, porque tú, bueno, ejerces tu derecho a huelga no yendo a trabajar, pero también ejerces tu derecho a huelga estando en la calle. Porque si tú no vas a la huelga y te quedas en tu casa sentado en el sofá viendo la tele, aquellos programas que pongan aunque haya huelga, pues bueno, pues de alguna forma sí estás participando en la huelga, pero no es muy representativo. Lo representativo es que los gobiernos, porque la visualización de la huelga viene desde abajo, incluso los gobiernos, los sindicatos, todos los que de alguna forma estamos inmersos ahí, lo que queremos es ver a la gente en la calle. Un gran número de gente en la calle que le podamos decir, diríamos al gobierno, bueno, pues Ubrique, aparte de cerrar los comercios, los callejones estaban llenos de gente y había tantos miles de personas. ¿Entendéis? Entonces, perdona, pero es que estoy liado con los teléfonos. ¿Qué respaldo esperáis vosotros de la huelga? Pues mira, la verdad es que yo tengo la confianza de que va a ser una huelga masiva. Va a hacer una huelga masiva porque va a hacer una huelga masiva porque hay motivo. Porque la gente, a pesar de que no lo veamos en la calle y que la indignación a lo mejor la tenemos en los bares, como yo siempre suelo decir, la gente está indignada con todos los tipos de recortes que estamos teniendo. Si vas a la tienda lo comentas, si vas a excusas en la farmacia lo comentan, si en los corrillos que se forman en las empresas a la hora de desayuno lo comentan. ¿El resultado de mañana? Pues hasta mañana no lo vamos a saber. Porque, bueno, ya hemos estado contactando con algunos colectivos y sabemos que van a secundar la huelga, ¿no? Pero todo esto es muy imprevisible, por lo menos en Ubrique. Comunicación oficial de que va a haber huelga, como nunca tenemos esa comunicación oficial de alguna empresa o de algunos colectivos, solamente nos ha llegado uno. Que eso es la comunicación oficial y que hemos mantenido asamblea. Pero el resto hasta mañana no lo vamos a saber. De eso, la huelga no comienza mañana. Hay que decir que la huelga comienza esta noche a las 12 de la noche. Por tanto, el llamamiento que habría que hacer es para que los trabajadores en activo no trabajen, para que las madres y padres no llevemos a los niños a la escuela, también está en nuestro derecho no llevarlos a la escuela, y así hacer valer que los recortes en educación, pues no estamos de acuerdo. Oye, una duda, espérate, perdona que te interrumpa, sí. Una duda. Con el respecto de llevar a los niños al colegio, si por ejemplo los padres deciden no secundar la huelga y llevar al niño al colegio, o secundar ellos la huelga pero llevar al niño al colegio, o sea, cualquier opción, ¿no? ¿El colegio, si decide hacer huelga, tiene la obligación de quedarse con el niño o no se queda con él? Si no hace huelga, ¿esto cómo va? Igual que hay unos servicios mínimos en los aspectos, los sectores que hemos estado hablando antes, hay unos servicios mínimos en los centros escolares. Pero si es como un día festivo, los días festivos no hay colegio. No, pero en la escuela está garantizado el equipo directivo, tiene que estar en el centro. Las puertas tienen que estar abiertas. O sea, que tienen que recoger al niño, ¿no? Sí. En el caso de que lo lleven. ¡Hombre! La pregunta es difícil también, porque tú imagínate que todos los de un centro escolar cualquiera, todos los padres deciden llevar a los niños y allí hay nada más que dos maestros. ¿De quién es la responsabilidad? Por eso decimos que como los recortes y la falta de derechos también le afecta a la educación, pues todos los padres no vamos a llevar a los niños a la escuela. Y nos vamos ahí a las 12 de la mañana a Vista Alegre a protestar con nuestros hijos e hijas, a protestar por esos recortes que en educación nos están imponiendo. Y en el caso de que, por ejemplo, el maestro de un aula en particular decida ir a la huelga, secundar el derecho a huelga, dice, ¿se lo tiene que comunicar a los alumnos, a los padres debería, de los alumnos? Debería. Pero porque vamos, el trabajador no tiene la obligación de decir. El trabajador no tiene obligación ninguna por ley de comunicar, ejercer su derecho a la huelga. Por ley. Hombre, por coherencia, que es lo que yo suelo decir, por coherencia, en algunos aspectos, en algunos sectores, pues tú le debes de decir al empresario, diríamos, o al responsable de, mira que yo voy a hacer huelga para que lo tengas en cuenta mañana, ¿no? Vale. Pero por eso decimos que como no es una huelga de tipo laboral exclusiva, que afecta a muchos sectores, por lo que decimos es que no vamos a ir a la escuela. Ni los niños, ni los profesores. Salvo la gente que por ley tiene que estar allí porque el centro tiene que estar abierto. Y también porque como una huelga que nos afecta como consumidores que somos, no vamos a ir a comprar a ningún sitio. Las compras las hacemos hoy. Que mañana es un día de huelga, es un día de no consumo. Y por tanto, como es un día de no consumo, no quiere decir que no vamos a comer. Lo que quiere decir es que no vamos a ir a comprar. Y así algunos centros de los que suelen abrir se darán cuenta de que los ciudadanos de Ubrique no quieren que ese centro abra las puertas en un día de huelga. Voy a poner el dedo en la llaga, si me lo permite, que yo sé que tú me vas a contestar, pero voy a poner el dedo en la llaga porque voy a decir cuánto cuesta exactamente un día de huelga, porque es una de las cuestiones que además preocupa mucho, porque está la situación como para perder dinero, ¿no? Entonces dice, el cálculo no se hace adecuadamente si se divide el sueldo mensual entre 30 días, porque claro, todo el mundo piensa que es un día de salario, pero no es tal así, porque en el descuento también hay que meterle la parte proporcional de las pagas extraordinarias y las prestaciones a la seguridad social, por lo que la pérdida final sería mayor de lo que en principio se pueda esperar, ¿no? Y bueno, pues a esa pérdida se suma también que la empresa, bueno, pues no cotiza por el trabajador ese día, que también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, pues eso es lo que puede costar económicamente al trabajador un día de huelga. Pero yo sé que tú me vas a contestar. Sí, sí, tiene contestación porque además antes de empezar esta entrevista te enseñé un cartelito. Y te diría, no es tan importante el que yo te puedo hacer el cálculo de cuánto te puede costar el día de huelga, pero yo creo que no es tan importante cuánto me puede costar a mí o a ti o a cualquier trabajador un día de huelga, sino cuánto nos va a costar todos los derechos que estamos perdiendo. Vamos a hacer los cálculos. ¿Cuánto nos está costando la sanidad que estamos perdiendo, la educación que estamos perdiendo? ¿Cuánto nos va a costar el tema de la ley de dependencia de la que hemos hablado? ¿Cuánto le va a costar a los pensionistas que le congelen o le bajen la pensión? ¿Eso no vale más en el conjunto de tú perder un día de trabajo? Un día de trabajo que además la empresa está obligada a que si tú ejerces tu derecho a la huelga, está obligada a darte de baja la seguridad social. Por lo tanto, si te da de baja la seguridad social, no te puede descontar la parte proporcional de seguridad social, puesto que la empresa no lo va a pagar. O sea, el cálculo de lo que tú puedes, te puede costar un día de huelga puede que lo consideremos importante. Puede que lo consideremos importante. Pero entendemos que es más importante los derechos que vamos a perder, que también se pueden cuantificar, los derechos que vamos a perder, que es lo que a mí me puede costar de decir 40, 50, 60 euros. En el conjunto de todo el año, en el conjunto de nuestra vida laboral, todo lo que estamos perdiendo en derechos, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta el tema de las becas? ¿O cuánto nos cuesta el tema de la sanidad? Que ya incluso esta mañana me encontraba yo en la farmacia que le decía a una mujer, mira, que esta medicina que usted toma ya no la pasa al seguro, ya la tiene que pagar. ¿Cuánto le cuesta a esa mujer esa medicina? Entonces, vamos a hacer una reflexión más profunda de quedarnos en la anécdota muchas veces de cuánto me cuesta ese día, en hacer esa reflexión de decir cuánto me cuesta lo que voy a perder en el transcurso de todo lo que queda, no lo que queda de año, lo que me queda de vida. Vale, y una última cuestión más porque nos estamos quedando sin tiempo. Antes de las 12. Hablamos de la concentración a las 12 en Vistalegre, pero otra de las cuestiones que también preocupa, bueno, preocupa, que la gente quiere saber, el tema de piquetes informativos, ¿va a haber piquetes informativos en la huelga de mañana en Ubrique? Bueno, vamos a ver, Rocío, eso no es una cosa que Vox Populi se diga, vamos a salir, vamos a ir piquete. Nosotros vamos a estar, el que quiera, va a estar en la calle desde bien temprano. Es que, verás tú, te lo digo de esta forma porque el hecho de que alguna gente excuse la palabra piquete informativo le suena a lo que ve en la tele. Y lo que ve en la tele no es la realidad de España. Es lo que algunos medios de comunicación nos quieren imponer o mandar a ver para que, lo que decíamos antes, para que la gente el día de huelga o se quede en la calle o no haga huelga. Los piquetes informativos es otro derecho que tenemos los trabajadores, igual que tenemos el derecho de ir a la huelga. Y de ir a trabajar. Y de ir a trabajar, sí, sí, sí, por supuesto. Solo respeto tanto el que no quiere ir a trabajar como el que va. Además lo demuestro. Y si no que me venga alguien y me diga lo contrario. Entonces los piquetes informativos van a estar en la calle como han estado siempre. Como han estado siempre. Como en otras ocasiones. Ni más ni menos. Vale. Pues nos quedamos. Por tanto, Rocío, y para terminar, esta noche a las 12 de la noche comienza una jornada de 24 horas de huelga que termina mañana a las 12 de la noche también, y que yo espero y deseo y tengo la esperanza de que mañana en Ubrique el mayor número de ubriqueños y ubriqueñas secunde la huelga, y no solamente la secunde, sino que esté en la calle diciéndole a este gobierno, a los que estaban y a los que vendrán, que los españoles no podemos permitir que sigan quitándonos derechos. Y también, ¿por qué no?, a los gobiernos municipales. Al gobierno municipal, que de alguna forma es cómplice, diríamos, de las políticas que se lleva desde el gobierno central, porque en lo local también nos afectan a los ciudadanos. Pues al gobierno local también hay que decirle que los ubriqueños y ubriqueñas no podemos resistir más que vayamos por este camino. Que necesitamos una respuesta, que necesitamos una respuesta para que los más necesitados o los más débiles no vayan por los derroteros que algunos quieren que vayan. Nos vamos a quedar aquí, se nos agota el tiempo, 11:53. Agradecemos a Comisión Obrera de Paco Rubio que nos haya acompañado en la jornada de hoy. Y nos vamos a despedir. Enseguida volveremos con otros contenidos en la sintonía de la mañana. Seguir adelante, a volver a remangarse y a tirar como se puede. Nadie me enseñó el camino entre tanto desatino y acertado algunas veces. Nada tengo preparado, tan desastre en el pasado no me salvó en el presente. Se me dio bien remontar cuando sale todo mal. Hasta el más débil obligado se hace fuerte. Hey. Prefiero caer luchando siendo valiente. Ya supe que aunque se gane no es suficiente. No se puede ser feliz cuando a tu lado lloran. A veces toca sufrir. No entiendo a mi persona. Prefiero bailar con ganas aunque no sepa. Los hilos del corazón mueven mi marioneta. No puedo ni quiero ser aquello que no soy. Prefiero seguir presente allá por donde voy. No